Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Abeja blanca, zumbas, ebria de miel en mi alma, y te tuerces en lentas espirales de humo. Soy el desesperado, la palabra sin ecos, el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo. Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última. En mi tierra desierta eres la última rosa. Ah, silenciosa, cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. Tienes ojos profundos desde la noche alea. Frescos brazos de flor y regazo de rosa. Pertenece al libro 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Patricia da Costa, a cargo de la dirección del CIE de Lanús. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 2 horas para que te olvides un poquito de todo. 2 horas de garabatos y sentidos. 16:02. Y anoté 25.4 la temperatura. Operación técnica, musicalización y buena onda, Damián Espadea. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram y Facebook, Radiobox, arroba Radiobox FM. Instagram del programa y Facebook, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Y anota, porque el programa tiene su teléfono de WhatsApp, solo WhatsApp, nada de llamadas, solo WhatsApp. Si te querés comunicar conmigo fuera de este horario, si me querés dejar algún mensaje, hacerme alguna consulta grafológica, recuerden que soy grafóloga, no maga, alguna orientación. Así que anda a buscar ya el cuadernito y la lapicera, porque hoy tenemos la letra S. Pero te digo, para que lo vayas conociendo, al número del WhatsApp del programa. Es fácil, yo ya me lo aprendí. 11 21 93 87 27. Te lo repito, 11 21 93 87 27. Comenzamos con tus profes Telén. ¿Por qué? Porque ayer comenzaron las clases. Ayer tuve mi primer burbuja y hoy tuve mi segunda burbuja. ¿Cuántas palabras nuevas que aparecieron que trajo la pandemia? Burbuja, un grupo de 10 o 11 alumnos que van al colegio una semana, después es de a la siguiente semana va otro grupo de chicos que se llama burbuja. ¿Por qué burbuja? Porque ese grupo de chicos no se junta con otro grupo de chicos, ¿sí? Los chicos son muy educados y muy cuidadosos. Les explico, ¿esto significa que la burbuja deja de trabajar? No, ¿va a estar 15 días sin hacer nada? No. Ese grupo va a trabajar mediante la aplicación Classroom. Así que bienvenidos, bienvenida, querida y ansiada e irreemplazable comunidad educativa del país y del mundo. Muy bien, vamos a las curiosidades. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus uñas? ¿Te comes las uñas? ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué horror! No, pero he visto más comedores de uñas. No, no te comes tanto las uñas. Vos sí te comes las uñas. Bueno, ahora vamos a ver. Hoy vamos a hablar de las uñas. De las uñas. ¿Qué dicen las uñas sobre tu salud? Este artículo lo saqué de una revista que hay en Avellaneda y está escrito por Irene Sierra. Los cambios de color o textura pueden señalar déficits alimenticios. Conviene prestar atención a los cambios que experimentan nuestras uñas. A veces pueden estar relacionados con malos hábitos nutricionales. El aspecto de unas uñas sanas suele ser fuerte, con un color rosado heterogéneo y forma de media luna. ¿Cómo están tus uñas? Bien, ¿tenés uñas amarillas? En ocasiones, las uñas adquieren esa tonalidad debido al uso prolongado de esmaltes a partir de formol. Al reaccionar con la queratina de la uña, provocan esta apariencia. Otras de las causas asociadas a este color es el tabaquismo. Larga el pucho. ¿Tus uñas están quebradizas? Las uñas débiles que se rompen con facilidad pueden estar asociadas, en el peor de los casos, a alguna patología de origen reumático. Lo más habitual es que esto sea como consecuencia de lavarnos demasiado las manos, el envejecimiento o un déficit en vitaminas del grupo B. ¿Tenés uñas con estrías? Se dividen en dos grupos, longitudinales y transversales. Las primeras suelen aparecer con la edad y no están asociadas a ninguna patología concreta. Las transversales, por su parte, pueden estar vinculadas a procesos febriles, alteraciones nutricionales o fármacos citotóxicos como los utilizados en los tratamientos oncológicos. ¿Tenés uñas encarnadas? Su origen es hereditario y suele presentarse en mujeres y hombres jóvenes. El principal problema reside en que la uña no crece correctamente y se clava en la carne, inflándola y produciendo dolor. Una de las soluciones más recomendadas es cortar las uñas de forma cuadrada. ¿Tenés uñas con manchas blancas? Al contrario de lo que siempre se ha dicho, las manchas blancas que aparecen en las uñas no tienen que ver con falta de calcio, según explicó un doctor. Las causas de su aparición van desde un déficit en minerales como el zinc, un golpe en la uña o el abuso de la manicura. No está acá si te comes las uñas. Voy a buscar, ¿eh? Otras señales. ¿Te crecen lento? Las enfermedades crónicas, la desnutrición, las infecciones agudas graves, el tabaquismo crónico y ciertos medicamentos son algunos de los factores que disminuyen la velocidad del crecimiento de las uñas. La causa más común suele ser la carencia de vitaminas y oligoelementos. Para evitar, es indispensable aportar al organismo aminoácidos y vitaminas. ¿Tenés el despegamiento de una uña? A veces una uña se despega lentamente y sin dolor y finalmente se cae, dejando espacio para la uña nueva. El proceso puede ser debido a un golpe y en este caso se debe reparar el daño colocando una uña postiza. Muy bien, luego del tema musical vamos a hablar, por supuesto, de ayer. Ayer se conmemoró el Día de la Mujer, pero el Día de la Mujer son los 365 días del año. Vamos a escuchar, no le voy a decir que vamos a escuchar, vamos a ir directamente al tema. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Volvimos. Tenemos en el piso la compañía de Néstor, que hace su programa los días viernes. Bien. ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer? ¿Tienen idea? ¿Es lo mismo conmemorar que festejar? No, muy bien. Acá el operador es muy inteligente. No es lo mismo. Porque acá el texto tiene un error y ustedes se van a dar cuenta enseguida. Desde hace más de 100 años, cada 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que hagan un feliz día. No muchos saben que los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos, sino políticos y sociales. En 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal, según recuerda la Organización de Naciones Unidas. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres precedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas por el Parlamento finés. En ese momento no se estableció una fecha fija para la celebración. El primer Día de la Mujer se celebró un año después, el 19 de marzo de 1919, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Menos de una semana después, un 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría de ellas inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en las legislaciones laborales de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores. El Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron a este desastre lamentable. Hay que repetirlo, hay que decirlo, porque el público se renueva. Hoy lo pregunté en clases y solamente de 11 niños, solamente dos lo sabían. O sea que no se festeja, no es un día romántico, sí es un día para elogiar a la mujer. Hola Hilda, ¿cómo estás? Estoy saliendo en vivo, como siempre, en Facebook. Hoy tenemos como invitada a Silvia Artesana. Es el mes de la mujer y abril va a ser el mes de la apicultura, de hablar enteramente todo el mes de la abeja, que es un insecto, pero tiene una particular labor en la naturaleza, y le vamos a dedicar todo el mes de abril para hablar de la apicultura, de las abejas y del peligro de exterminio que están sufriendo. Y agradezco a Isabel que me invitó a visitar el lugar donde están, y por supuesto que voy a ir para contarle después a mayor detalle. Bien, después del tema musical vamos corriendo el cronograma. Hago la ficha para nada. Después del tema musical vienen dos cosas hermosas dedicadas a todos. Este programa es unisex, ¿sí? El tema musical que viene es No te amo por ser mujer, de Camilo Ponce. Y después, a deleitarse. No te amo por ser mujer. Ni siquiera amo la primorosa belleza de tus manos. Te amo más bien por el hermoso emblema que eres con tu puño levantado. No te amo por ser mujer. No me despierta nada el género que te determina. Te amo más bien por tu sobrecogedora empatía, porque a veces mejor que yo comprendes lo que digo. Te amo, mujer, porque cuando tú dices que me amas, sé que no entiendo lo que es amar. No te amo por ser mujer, ni creas que me deslumbra tu voz de dulce finura. Te amo, escúchame bien, por lo que dices, porque aunque llevas el tono dócil, levantaste tu voz y el mundo se levantó contigo. No te amo por ser mujer, ni te amo por caminar de esa forma poética que caminas. Te amo más bien por andar libre en un mundo que te aprisiona. Te amo, mujer, por enseñarme a caminar. No te amo por ser mujer, ni te amo porque tu biología sea el más bello milagro. Te amo más bien porque detrás de tu belleza traes la razón de tu belleza. Te amo porque no quieres ser más una princesa, y porque hoy luchas y te manchas, y así para mí luces perfecta. No te amo por ser mujer, ni te amo por llenar de luz cualquier espacio en que te encuentres. Te amo más bien por luchar ahora que el mundo te requiere. Te amo por tu incomprensible humildad de querer ser igual. Haríamos tan buena pareja, paseándonos por todos lados. Seríamos la envidia del barrio, ya doña Ángela quiere una nuera. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Estoy embobado mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. solo soy de ti, solo por ti, solo por ti. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo quiero un Cristóbal Colón y tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí. Una mujer inteligente, por Gabriel García Márquez, leída por Johan S.B. ¿A cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que le resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarle el camino a nadie, quieren caminar a tu lado. Ellas saben que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás, todas en conjunto, la vuelven humana y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trate de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual. Porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos, robados, elegidos. Señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí. Cruzó con la mía, tan

ver tu boca sin que algo conspire en mi contra. Y me hable de tu boca, he intentado ganar el tiempo una batalla, pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada, tan carnosa, tan sonada. Esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice, mi cielo me hace bailar, es en la boca un mar, esa boca, tan boca, tan loca, esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su savia y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay. Esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice, mi cielo me hace bailar, es en la boca un mar, esa boca, tan loca, esa boca me baña en su magia, esa boca me baña en su savia y no hay en mi boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hola Mirta, buenas tardes. Bueno, te habla Osvaldo del Pet Shop Romeo. Bueno, acá estoy de nuevo. Espero quedarme. Así que bien. Bueno, muy contento de nuevamente estar en la cancha. Así que dale, te deseo lo mejor, que tengas un muy buen programa. Y no se olviden, Osvaldo, chau chau. Hola Osvaldo, pero si acá te estábamos extrañando. Osvaldo, vos sos el motor para que los demás también llamen al programa. Vos sos el motor, bienvenido al programa, bienvenido a la Vox. Bueno, qué lindo paseíto que tuvieron. Escucharon el poema No te amo por ser mujer, de Camilo Ponce. Luego escucharon la canción Macaco, Coincidir, que es una canción que está basada en hechos reales de dos personas que se encuentran y son no videntes. Después escucharon Una mujer inteligente, narrado, no me acuerdo quién lo narró, pero sí lo escribió mi querido Gabo, Gabriel García Márquez. Y luego, ¿qué vino luego? Eres perfecta, de Luciano Pereira. Y después escuchamos En voz y persona, Toco tu boca, de la novela Rayuela, por Julio Cortázar. O sea, un lindo paseo dedicado a ustedes. Ahora anda a buscar, ya lo tenés ahí, el papel. Acá también quiero papel y lapicera, papel no pautado y lapicera, que vamos a la letra S. Letra refleja, letra S. Dale, ya. Y también para anotar el teléfono del programa, 11 21 93 87 27. Para Néstor, que me está escuchando por primera vez en vivo, este es un programa de grafología. Y si ustedes hacen conexión, sí, que le voy a leer la letra, esperá que ya. Ahora va a escribir, mirá acá, en la receta del pan dulce, con la lapicera, va a escribir Néstor y le vamos a hacer en vivo la lectura. Va a escribir la oración, Néstor. Bien, ¿cómo te gusta? Vamos a unir. Recuerdan que la semana pasada hicimos la letra R o R y ahora estamos con la S, ¿sí? Vamos a la oración. Yo te dicto la oración despacito. Vos la escribís y después vos vas a mirar tu letra y vas a descubrir qué cosas nuevas, buenas, tenés que mantener o cambiar. ¿Vamos? Dale. Soledad. Sale. Silenciosa. Y secreta. Coma. Sube el sendero. Seco y cegado. Punto. Sonríe. Coma. Sueña. Coma. Susurra. Punto. Y aparte. Lejos ve su silueta. Coma. Simón. Punto. Final. Ni anteojos usa acá el compañero. No usa anteojos. No sé si dice. Bien, repito. Sin repetir y sin soplar. Soledad sale silenciosa y secreta. Sube el sendero seco y cegado. Sonríe, sueña, susurra. Lejos ve su silueta. Simón. Recuerda que las oraciones no tienen un sentido específico. Bien. ¿Tenemos tiempo? Sí. La letra S, ahora, ¿qué vas a hacer, Néstor? Ahora yo digo, ¿qué significa la letra S en grafología? Y según cómo hayas hecho la letra S, vos vas a saber cómo te llevas con lo que implica la letra S. La letra S es tratada por numerosos autores como la letra que refleja de la conciencia moral y de la posición del individuo frente al dinero. La letra S es símbolo del dinero y de la moral también, ¿no? Al parecer, ambos conceptos implicarían un paralelismo entre una buena noción ética y moral y una conducta honesta con el manejo del dinero y viceversa. Una avidez sin escrúpulos por obtener bienes materiales unidos a una falta de escrúpulos para el logro de esos fines. También revelará la capacidad de ahorro, la tendencia a la pereza, la inclinación a dejar tareas inconclusas, la vulgaridad, la tenacidad y los escrúpulos excesivos. Se está preocupando acá. Se está preocupando. Bien, ¿cómo haces la letra S? La letra S ocupa la zona media, ¿no? Recuerdan que la letra ocupa tres espacios. La F ocupa las tres zonas. La zona superior, la zona media y la zona inferior. La letra S ocupa la zona media. Bien, ¿cómo haces la letra S? Por debajo de la línea, en mitad de la palabra. Engaño. Deslealtad, conducta poco ética. abierta con bucle que la une a la letra que le sigue. Impulsos generosos. Tipográfica y desligada de las otras letras. Él todo dice que sí. Evolución, cultura, independencia de criterio. Cerrada en forma de triángulo. Egoísmo, mezquindad. Acá yo estoy viendo que dicen que no. 5. Abreviada al final del trazo. Prisa, cansancio, urgencia por cumplir la tarea. Si ustedes unen la letra S a la letra R, que era la energía, que era la vitalidad, la unen a esta, van a sacar una buena lectura acerca de cómo son en la vida misma. ¿Cuántas formas hay de hacer la letra R? 72 formas. Y de la letra S me olvidé. Bien, ¿cómo hacés la letra S? Vamos al tema musical y después le digo qué leo en la letra de Néstor. El tema musical es Elvis Crespo, la novia más bella del mundo. Pequeña, échate pa' acá. Elvis Crespo. La novia más bella del mundo. Sin ella soy un vagabundo, hambriento de amar. Tengo la novia más bella del mundo, la que controla mis segundos. Me quiero casar. Just pequeña, échate pa' acá. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Hoy seguiremos conociendo qué podemos encontrar en una dietética. Como el rubro es muy variado, no todas las dietéticas eligen traer los mismos productos. Algunos son tan caros que posiblemente los encuentres en aquellos locales que están muy bien ubicados, en zonas céntricas o muy comerciales. Los productos, por ejemplo, podrían ser los suplementos de nutrición deportiva, la mayoría de ellos son importados, o los suplementos dietarios, en los cuales hay marcas de excelentes calidades, con envases bastante llamativos, pero cuyo costo es elevado. Como así también los productos, por ejemplo, que encontrás en el barrio chino. Estos también son bastante costosos por muchas veces ser exóticos, cosas novedosas. En las dietéticas del barrio vas a encontrar productos comestibles, como legumbres, harinas especiales, azúcares especiales, cereales, especias, frutos secos y mucho más. También toda suerte de galletitas, fideos, mermeladas, golosinas, siempre que tenga que ver con lo dietético, yerbas orgánicas. Todo esto último que te mencioné está relacionado generalmente con productos para celíacos, diabéticos, hipertensos, veganos, vegetarianos y con todas aquellas personas que deciden cambiar la forma de alimentarse. En algunas dietéticas vas a encontrar hierbas medicinales que te venden sueltas, en otras te las venden envasadas, pero otras deciden no traer. Podés encontrar tinturas madres y comprimidos para distintas afecciones, siempre hechas a base de componentes naturales. Son productos de laboratorio que no todas las dietéticas eligen vender. Como dije, algunas se dedican más a todo lo comestible. Algunas dietéticas también trabajan productos frescos, como lácteos, pastas y todo tipo de hamburguesas, tartas, milanesas, que por lo general son para el grupo de celíacos, diabéticos, veganos, vegetarianos. Y por ahí esto puede llamarte la atención y no lo sabías. También hay cosmética natural con base de componentes naturales como cremas, shampoo, jabones. Les cuento que la primera vez que vi una de esas cremas, al observarlas vi el logo de Sintac y me preguntaba si me la podía comer también. Pero me explicaron que al penetrar la crema por la piel va a la sangre y luego a los intestinos, aunque la cantidad es ínfima, igual hay celíacos que tienen la oportunidad de cuidarse sabiendo que es un producto adecuado para su realidad. Inclusive algunas cremas también son veganas. Lo que los clientes tienen que tener en cuenta es que aunque los productos se vendan sueltos, siempre tienen un mínimo de compra. Es usual que quieran las cantidades exactas que les dicta una receta, ya que dicen no tener vaso medidor o balanza. No creo que en el supermercado les vendan la leche o la manteca en el peso exacto que les pide la receta. Sabemos que el dinero no alcanza y tratamos de llevarlo justo. Me pasa comúnmente que al ser la canela en rama tan cara, quieren que les venda 10 gramos o menos. Para su sorpresa, la canela en rama de costo está alrededor de los 1.600 pesos y más. Si vendiéramos menos del mínimo, no llegaríamos a recuperar lo invertido por un buen tiempo. Y ni se imaginan ciertas hierbas medicinales, como la manzanilla, el tilo, la valeriana. Muchas veces les muestro a mis clientes el listado de precios porque me da vergüenza a mí. Inclusive, a veces el cliente cree que se lo está estafando. Realmente los costos son muy altos de algunos productos, aunque sean naturales. Hay que tener en cuenta también que nosotros los comerciantes tenemos los gastos de bolsitas, sobres, tarros, bolsas para llevar el producto. Así que les pido a los fanáticos de la dietética, que si tienen una en su barrio, apoye a su comerciante.

Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana, pero agradecemos al espacio de Mara por sus interesantes aportes. A ver, no le preguntamos a Mara, pero va a quedar pendiente. No vas a ir a buscar 25 gramos de canela. Lo mínimo son 50, creo, o 100. Después le vamos a preguntar a Mara que cuente algunas anécdotas. En el espacio de Aldana estamos en el mes del artesano. Y tenemos como invitada a Silvia Garbi, que es un honor para mí recibirla, pero sobre todo charlar con ella. Hola, Silvia. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Agradecerte primero por aceptar la invitación a este espacio, a este programa, a esta radio. Y yo te pregunto siempre la edad de las personas a las que entrevisto y me quedé como asombrada, Silvia, porque gustosamente, ¿cuántos años tenés? Hola. Hola. Hola, Silvia. Silvia. Se corta. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? 66. 66. Ustedes la ven a Silvia y parece de 40. Sí, gracias. No. Cuando te vi, en la Plaza Alsina, que te convoqué para hacer esta entrevista, te vi súper joven, súper, súper joven. La verdad, una maravilla. Bueno, Silvia, estamos hablando de los artesanos. Yo siempre me remonto a la niñez, a la juventud, ¿no? De cómo empezó esta historia, qué eras antes de ser artesana, o si siempre fuiste artesana, y a qué te dedicás. Yo siempre me dediqué a la parte contable. Y un día mi cabeza hizo clic y dije, había empezado joyería, estudiar joyería como hobby para desenchufarme. Y un día dije, esto es lo mío, me gustaba, me inspiré. Por suerte tuve un profesor maravilloso que me permitió volar. Yo me acuerdo que cuando los primeros días yo le dije, a mí me gusta lo que él hacía, a mí no me gustaba. Y él me dijo, bueno, haz lo que quieras. Y empecé a volar y a hacer lo que quiero. Y hago joyería en plata y en alpaca. Hace casi 15 años. Estudié 5 años de joyería. Eso me abrió muchos caminos. Y bueno, la invitación de mucha gente, la amistad, sobre todo. Bien. Porque el artesano es eso lo que tiene, ¿no? Sí, se abre. A ver, definime qué es un artesano. Hay la gente piensa que el artesano es el que hace manualidades. Y en realidad el artesano es el que transforma las cosas. Por ejemplo, una manualidad es pintar una casita ya viene hecha, esa es una manualidad. En cambio, el artesano es aquel que corta la madera, la ensambla, la pinta, la termina, hace todo él. Yo, por ejemplo, con el metal, compro el metal en bruto, bueno, engarzo las piedras, hago alianzas, hago dijes, y la verdad que me va bárbaro, y yo a veces le digo, es que para muchas mujeres que dicen, no, yo ya estoy grande, nadie está grande, uno puede hacer lo que quiera. Hay mujeres en la feria. Nosotros pertenecemos a la Feria de Artesanos de Plaza Alsina en Avellaneda. Y hay mujeres que se dedican a tejer. Yo tengo compañeras de casi 70 y pico de años. Y que vos las ves y andan con sus tejidos, y andan con su cerámica, y hacen mil cosas. Son mujeres que viajan, que van a ferias en el interior del país. Claro, eso es, a ver, esto también deja... Estas mujeres... Claro, nos chocamos. Es también un mensaje, este mensaje es, digamos, transformador, educador, un cambio de conciencia, una llegada también para gente joven que nos escucha y a lo mejor... cree que no hay posibilidades o no tiene trabajo o no sabe qué hacer, y a veces uno tiene en sus manos la propia creación de su futuro proyecto de vida y quizás no, o sea, no lo sabe. Esto de sos contadora, ¿no? Pero más allá de que seas contadora y que sepas cómo, digamos, te cambió un poco el sentido de decir, tengo que hacer un proyecto, definir, crear un espacio en tu casa, tenés tu taller, tenés el horario, un horario establecido. Tengo mi taller. Ahora en el verano es como que me limito a determinadas cosas, porque prender un soplete... No es un sueño, pero en el maravilloso, porque uno puede estar horas en mi taller y mi esposo me tiene que agarrar de los pelos para que vaya a comer o a cenar, porque me gusta lo que hago. Y aparte me permito ser libre, me viene una inspiración y me siento y lo hago. Capaz que cuando lo termino digo, qué bodrio. No se lo voy a vender a nadie. Pero siempre encuentra una novia. Las cosas a veces que uno creía que no le iban a gustar a nadie, siempre encuentran a alguien que dice, ay, esto es lo que estaba buscando. Qué lindo lo que decís. Siempre encuentran a una novia. O sea que ahí también vos depositás un amor. Sí. Yo siempre digo que son mis pequeños hijos. Ay, qué lindo. Uno no solamente tiene hijos genéticos, tiene hijos del arte. Hay mujeres que dicen, yo no sirvo para nada. ¿Cómo no servís para nada? Hay mil cosas para hacer, mil cosas. Te puedo asegurar que es infinita las posibilidades. Yo con... Te voy a dar un... 35 años y va a estudiar coro. Pertenece al coro del Teatro Roma. Son mujeres donde la vida no las sorprende. Están adelante. Con pandemia, ¿eh? Siguen estudiando música, quieren aprender a cantar. Con partitura, eso es maravilloso. Y este año, en este momento que estamos en el momento del mes de la mujer, las mujeres tienen que arriesgarse a salir adelante solas, sin ayuda de nadie. Se pueden hacer muchísimas cosas. Te hago una pregunta, Silvia. ¿Vos pensás que es obvio que vivimos diferentes etapas? Pero nosotras, porque tampoco soy tan chica como vos, pero nosotros tuvimos tiempo de aburrirnos, teníamos el tiempo de aburrirnos y decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo leer? ¿Puedo tejer? Había alguien detrás nuestro que nos estaba siempre incentivando a hacer algo, ¿no? Y este también es un mensaje para toda la gente que cree que todo está... en comprar, consumir cuando en realidad vos te podés crear tu propia camisa, te podés tejer tu propio saco, te podés hacer tu propio zapato. Hay un montón de cuestiones. Te hago una pregunta, ¿cuántas piezas, no sé si llamarla piezas porque no tengo, digamos, el léxico del artesano? ¿Cómo se llaman? ¿Piezas? ¿Un juego de un par de aros? ¿Cómo se llaman? Sí, porque hay dijes o colgantes, hay anillos, hay, no sé, todo lo que te puedas poner encima. Está ahí. Bien, Silvia. ¿Vos tenés idea de dónde sale este hobby tuyo, este amor tuyo? ¿Tenés alguien en la familia que le haya gustado hacer joyería? Mira, mi padre... le ha hecho, en esa época era mucho más fácil, hizo varias piezas en joyería y después se dedicó a la carpintería. Y mi madre fue costurera y cosía trajes de novia, y creo que es parte de, yo creo que están los genes. Porque mi hija más grande también tiene una habilidad para hacer cosas. Ella se dedicó a hacer lo que es aparatos de odontología. Y bueno, siempre se... Bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Al primer tema musical. Dale. Que elegiste. Y después volvemos a ver si mejoramos un poquito el audio, porque se corta un poquitito. Bueno, vamos a escuchar el tema musical. Dale. ¿Qué va a sonar, Damián? ¿Cuándo pase el temblor? Bombazo, muy bien. Thank you. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bien, recordamos lo siguiente a los oyentes. Tienen que ahora acostumbrarse a mis consentidos de mandar el mensaje al WhatsApp 11 21 93 87 27. ¿Por qué? Porque mientras yo salgo en vivo en el programa, estoy usando el teléfono privado. Entonces habilité el otro teléfono para el programa, ¿sí? Si no, no puedo salir en vivo en Instagram y leer los mensajes. Todavía no lo sé hacer, ¿sí? Ese es el problema que tengo. Pero Mara dice, por ejemplo, interesante mujer. Y bueno, y es lo único que puedo leer cuando me aparece el cartel. Silvia, ¿por qué te gusta Soda Stereo? Primero porque toda la vida Soda Stereo me voló el coco. Me voló el coco, me gusta. Me voló el coco, sí. Y aparte, cuando pasa el temblor, es un tema que a mí me produce una como una emoción. Escuchar, porque también a veces necesitamos sentir el temblor adentro, un cambio radical, hacer cosas, no sé, hacer otras cosas. ¿Qué te pasó en la pandemia particularmente? Primero que tuve distintas etapas. Tuve una etapa de bronca, porque yo me tuve que volver de mis vacaciones raudamente, porque se declaró la pandemia en marzo y nosotros estábamos en Neuquén pescando truchas. Y nos tuvimos que volver. Y cuando volvimos, el hecho de estar encerrados, yo tengo a mi esposo que es una persona de riesgo, así que bueno, cuidarnos muchísimo, hacer todo lo indicado para evitar cualquier tipo de contagio, más que nada por él. Y me agarró un estresazo muy violento y después me agarró un bajón. Creo que viste cómo son esas cosas, que te subís hasta por allá arriba y después caes en un pozo profundo. Y cuando vi que se puede... Bueno, la feria... Nosotros hace más de 20 y pico de años que estamos en la feria. Es una feria muy apreciada en Avellaneda y muy reconocida en todo el país. Somos armadores de encuentros de artesanos todos los años. Donde vamos somos bien recibidos, la gente nos tiene mucho respeto en cuanto a la calidad de lo que hacemos. Yo para mí, cuando se empezó a abrir la posibilidad de trabajar, te puedo asegurar que me empecé a sentir como si me inyectaran sangre nueva y unas ganas de salir a laburar, que me moría. Claro. Porque la feria es un espacio muy loco, donde te encontrás con todos los tipos de sociedad, de gente que vive todavía en el hipismo. Y hay gente que todavía eso ya lo dejó de lado y vive más en la formalidad. Y te encontrás con mujeres de mi edad, te encontrás con mujeres más grandes, te encontrás con chicos jovencitos que recién empiezan, chicos que tienen ilusiones, que tienen gente que todavía está pensando en crecer en su trabajo. Claro. Y eso es maravilloso. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta porque a lo mejor es importante o no. ¿Se puede vivir siendo artesano? Sí, tenés que administrar muy bien tus cosas. Tenés que administrar muy bien las cosas. Pero también implica no es poner... Claro. Sí, hay que poner... Mira, es fácil. Si vos producís 5 elementos... pretendés vivir de 5 elementos, bueno, mejor quédate en tu casa, dedícate a cuidar pibes, no sé. Uh-huh. Ahora, si vos tenés 500, 600, 700 artículos, siempre va a encontrar alguien que algo de lo tuyo le va a gustar. Y eso es metiéndose en el taller y trabajar como un enano. Yo siempre digo, si no te sentás en la silla del taller, no te va a rendir nunca nada. Claro. Ahora, vos me hablás de 20 años. 20 años no es una semana. Es toda una vida, una perseverancia, un amor al trabajo, una... O sea, no me salen las palabras exactas, pero es una constancia de hacer lo que te gusta, de ser, hablaste de ser libre también, de que las mujeres sean, hombres y mujeres, porque vamos a hablar para los dos, hombres y mujeres, bregando por la armonía entre el hombre y la mujer, y si no hay armonía, que haya paz, que no haya violencia. Pero me hablas de 20 años como, y 20 años no pasan, no pasan así nomás. 20 años en la feria, saludamos a todos los artesanos de Avellaneda. ¿Van rotando los días, Silvia? No, nosotros armamos los jueves y los viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los jueves y viernes del año. No tenemos descanso. Algunos, en la época de temporada de verano, van a hacer feria a Bahía Blanca, a donde sea. A otros lados, van a Neuquén, van a la costa. Es decir, la mayoría de los artesanos que la gente conoce en la costa pertenecen a alguna feria de capital o de acá de la provincia. Claro. Es todo el año. Y ¿Vos has viajado? ¿Has salido de Avellaneda? Sí, pero últimamente no estoy viajando, porque yo tuve un accidente en el 2006 que me dejó media maltrecha, y no puedo manejar bien, no puedo manejar muchas horas, puedo manejar acá cerquita de mi casa, claro, pero no me puedo movilizar así nomás. Y bueno, a pesar de mi discapacidad, yo soy discapacitada, no cobro una pensión por discapacitada, sino que cobro mi jubilación como corresponde después de muchos años de trabajo, y yo sigo trabajando, sigo haciendo, hago, bueno, a mí mi fuerte es el trabajar con plata. Tengo por suerte mi Instagram, tengo mi Facebook. Decí por favor tu Instagram. Mi Instagram es SG Arte en Metal. Mira, SG Arte en Metal, todo junto. Todo junto. Instagram. Sí. ¿Y Facebook? SG Arte con Metal. Arte con Metal, ahí está. Bien, porque así los seguidores, los que nos escuchan en el programa, ven tus artesanías, ven tus hijos que están por el mundo y pueden apreciar y pueden comprar. Me contabas que aparte de poner el amor en las artesanías que haces en tus hijos, sos bisabuela. Sí, tengo un bisnietito de 3 añitos. ¡Qué placer! Que me tiene loca de amor. Somos, también hablábamos fuera de cámara. De Somos una nueva generación de abuelas. Que estamos activas. Yo doy gracias a Dios. Sí. Yo doy gracias a Dios que pude disfrutar de mis nietos y puedo disfrutar de mis bisnietos. Mira, mi bisnieto por poquitas semanas no conoció a su tatarabuela, porque mi madre murió unos meses antes que él naciera. Qué Pero mal. Es lindo, porque yo siempre digo, bueno, yo con mi nieto me tiré en el piso, jugué con ellos. Está bueno. Obviamente. Está bueno ser una abuela. Sí, también soy una abuela joven. Y viste que hay mujeres que te dicen, no, a mí no me digas abuela, le dicen a los nietos, llamame fulanita, Y yo digo, pero si eres lo más maravilloso que te pueda pasar que tengas un nieto. Totalmente, no totalmente. Sé, porque el nieto es, no sé, es como la continuidad de la vida. Yo creo que es algo maravilloso, maravilloso. Estamos, hay mujer, muchas mujeres que le tienen miedo a la edad. Yo soy al revés. No, siempre no, digo, no. Tengo 76 años. Orgullosos. Y cuando algunos ven y dicen, no, estás vieja. Ah, déjate jorobar. Claro, no, no. Viejos son los trapos y nosotras... Y nosotros todos tenemos que sacar esa juventud que tenemos dentro, ese despertar a ese niño interior que todos tenemos y tener la energía, la voluntad, la perseverancia, el amor, la constancia, la vocación, todo lo que encierra, lo que encubre ser, encubre como forma, ¿no es cierto?, de ponderar tantas horas de estar al servicio de la gente con los productos que ustedes realizan. Realmente es muy linda, muy vistosa la feria de Avellaneda. Saludamos a todos los artesanos. Hay un artesano que sabe un montón de cosas, pero no quiere la entrevista. Oscar, no quiere la entrevista. Entonces yo me encontré a Mimi, te encontré a vos y encontré a más artesanos y dije, bueno, ojalá Oscar, voy a volver a la feria este jueves o este viernes a ver si lo encuentro a Oscar y después de escucharlas a ustedes se anima a decir todo lo que tiene que decir sobre la organización de la feria, un montón de cosas que tiene que ver con cómo funciona la feria. Son muchas horas, Silvia, las que están ahí. ¿Y cómo se pasa el tiempo? Mira, yo personalmente trato de estar muy atento a la gente. Mi puesto es muy vistoso y la gente se para mucho. Entonces, también hay algunas personas que se aprovechan para tomar lo que no deben, para no decir que te roban. Pero bueno, uno tiene que estar atento, atender a la gente. Yo personalmente siempre le pregunto qué está buscando, querés probarte tal cosa, querés que te muestre tal otra, o simplemente sonreír, porque uno, yo no sé si a vos te pasa, Mirta, pero uno está un poco cansado de que va a comprar algún lugar y se siente como que está pidiendo una limosna. Exactamente. Maltratado, mal hablado, te tiran las cosas así, te dicen, bueno, cualquier cosa me llama. No. A mí no. Me gusta que la gente se vaya contenta, muy contenta. Es muy... Hago muchas más cosas, ¿eh? ¿Qué, por ejemplo? Hago muchas más cosas. Bueno, hagamos una cosa. Dale. Tenemos otro tema musical de Soda Stereo y después nos contás qué más haces. Y ahí dale. Damos como un cierre a la entrevista. Te dije que te ibas a entusiasmar, dale, que te ibas a sentir cómoda y eso está pasando. Después del tema está musical, que ¿cuál es? Persiana Americana. También de Soda Stereo. Después del tema musical, seguimos charlando con Silvia sobre a ver qué otras cosas hace. Inalcanzable. garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, y seguimos con Silvia porque nos va a seguir contando qué más hace aparte de joyas. ¿Qué más hace, Silvia? Hola. Sí, acá estamos. Sí, Cor. Hola. Nos reconectamos. Sí, yo te escucho, ¿eh? ¿Me escuchás, Mirta? Sí. ¿Vos me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí. A ver qué se cortó. Bueno, mientras buscamos la conexión con Silvia, qué interesante la juventud que hay en esta generación, que en su época serían llamados como la gerontología. Hola, Silvia. Sí, escucho. Ahí está. Estaba mientras nos reconectábamos, estábamos hablando de cómo fue cambiando la vida y cómo los años nos ubican en una nueva etapa de la vida. Y de hacer cosas, ¿no es cierto? ¿Qué más haces aparte de la joyería? Mira, aparte de joyería, me gusta pintar. He escrito cuentos breves. He hecho mil cosas en mi vida, creo. Es difícil enumerarlo, pero para que te des una idea, hago mis propias cajas para que la gente se lleve no solamente un anillo, sino que se lleve un paquetito requete bonito y vistoso. El otro día vino un chico que quería comprarle un anillo a una amiga y le digo, le armé mis cajitas, se lo puse en mis cajitas y él me dijo, dice, va a pensar que vale 1000 pesos. Yo digo, ¿qué cosa más tonta? Hacer una bolsita bonita, ponerle un moño, ponerle no una bolsita sino más y te lo tiro en la mano. Yo creo que la gente no se da cuenta, pero eso es tan atractivo. Vos vas a comprar algo y te lo ponen en una bolsita, camiseta que compras en cualquier parte y te dan ganas de pegarte un balazo. Claro, o sea, vos no estás hablando de cosas sencillas, estás hablando del buen trato al cliente y del detalle de entregar lo que comprás con tanto, o sea, de entrar al negocio. Y esto va, a ver, no es solo para lo que estamos, en lo que coincidimos con Silvia, sino a todos los comerciantes desde Quilmes al mundo, que el buen trato, el buen ambiente, es esencial. La sonrisa es especial para el cliente que va a comprar algo porque quiere sentirse bien, porque se quiere hacer un autorregalo, porque le gusta obsequiar. O sea, no son cosas menos detallistas la que estás nombrando y a la que haces honor a tu, digamos, a tu stand en la feria. Es muy importante lo que estás diciendo, que son esos valores que no tienen que perderse, no deben perderse absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Silvia. ¿Te sentiste cómoda? Perfecto. ¿Viste? Encantada. Ojalá que este señor, que no quiere, porque no sé qué le parece, que le va a pasar acá. No, nada. Es que tenés que hacerle una entrevista grabada. Claro, pero él quiere que yo lo vaya a grabar en la plaza. Eso. Y mi teléfono capta todo el sonido exterior y va a ser un desastre. En cambio, yo le pido que se quede en su casa, como estás vos ahora, en tu casa, yo estoy en la radio y conversamos pero me encantaría hablar con él, pero bueno. Lo convencemos. ¿Viste? Lo convencemos. Háblamelo, Silvia, a ver si así. Bueno, Silvia, vamos a recordar tu Instagram, que es SG Arte en Metal, y el Facebook es SG Arte con Metal. Ahí van a encontrar seguramente las bellezas que hace Silvia. Yo prometo ir en la semana y tomar fotos, y después yo las subo a Facebook y a Instagram, porque esas son cositas que no estoy haciendo. Silvia, ¿algo más que quieras agregar que a mí se me esté escapando? No, muy agradecida por tu entrevista. Me resultaste una persona encantadora. Creo que el hecho de que el próximo... mira, de mí te voy a pasar un chivo. Dale. Para el DC de la feria, en la Semana del Artesano va a armar miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Así que 17, 18 y 19, que es el Día del Artesano. Vamos a armar 3 días por la excepción de el Día del Artesano. 17, y esperemos que 18, el clima nos acompañe. Sí, 17, 18 y 19. 19. O sea que el 19 es el Día del Artesano en Argentina. ¿Sí? En Argentina, sí. Del artesano, va, aparte, 3 días. Aparte, bueno, es de destacar las ganas que la gente pone en hacer sus trabajos, sus actividades, hacerlas con respeto. Nosotros, principalmente la gente viene y te dice, te dejo mi pulsera, ¿me la podés arreglar? Y ellos confían que yo mañana, la semana que viene, voy a ir con su pulsera arreglada. Eso es lo bueno, ¿entendés? Claro. Porque somos siempre las mismas caritas. Claro, el poder de la palabra. El poder de la palabra y de la confianza. La gente que confía, y hay gente que confía, que nos confía a cada uno de nosotros, bienes que pertenecieron a su abuela o a su madre, o que se la regaló su esposo que falleció. Es decir, cosas que tienen mucho valor y te la dejan en tus manos y te dicen, ¿me lo podrás arreglar? Eso es bárbaro, claro. Es bárbaro. Total. A mí a veces me produce como una emoción que me diga, no, esto no lo quiero arreglar porque esto me lo regaló mi esposo y ya no lo tengo. Claro. Te agarra como una carne de gallina así, muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, Silvia, yo te agradezco, primero la bondad de acceder a la entrevista. Viste que no pasa nada, que no muerde. Gracias por los por las cosas lindas que me dijiste. Y esta radio Vox 102.9 te brinda este aplauso. Muchas gracias. Y gracias por contagiarnos la dignidad del trabajo, el entusiasmo y las ganas de vivir. Gracias, Mirta. Ha sido un placer infinito hablar con vos. Y la verdad es cierto, el trabajo es dignidad. Muchísimas gracias. Te regalamos gracias para despedirnos Yo no te pido la luna, de Sergio Dalma. Chau, Silvia. Bueno, dale, chau, mi amor querido. Gracias. Gracias. Quiero envolverme en tus brazos. Que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la esta piel y robarme esa estrella. que vemos tú y yo al hacer el amor, correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Hermosa la entrevista con Silvia. Hermosa las edades. Hermoso todo lo que nos transmite las personas que tienen una, que son una nueva generación. Bisabuela, artesana. La verdad que felicitaciones. Les recuerdo que abril va a ser el mes de la apicultura. Súper, súper, súper interesante. ¿Vamos con sueños? Vamos con sueños. ¿Soñaste con un reloj que hace tic-tac, tic-tac? Significa conciencia de que el tiempo pasa, de que la vida sigue. También puede que nos indique que la vida se nos escapa. ¿Soñaste con telarañas? Representa la confusión, lo incierto, inactividad mental o física, necesidad de limpiar la casa. Recuerdo que una vez hice un curso, vaya a saber qué curso, que hablaban de psicología, y fíjense lo que yo me entero, ¿no? Que en la casa que hay telarañas significa que hay amor. Y en la casa que no hay telarañas, no hay amor. ¿Soñaste con un ángel? Le mandamos un saludo a Perla. Bueno, existen muchos ángeles. ¿Qué ángel sería? Supongamos que era el ángel Rafael. El ángel Rafael es el ángel del este, del amanecer, de los silfides del aire, del equinoccio de primavera, el curador, la mente superconsciente. Soñaste con una rueda. Esta creo que ya la dije. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo porque el público se renueva. ¿Soñaste con una rueda? Puede que haga referencia a los negocios sucios, a nuestra actitud de pez gordo, a círculos, a ciclos, al karma, a la muerte o al renacimiento. Por otro lado, puede indicar el zodíaco, el cosmo o simplemente una rueda de sucesos. Espero que sean buenos sucesos. Tenemos para un tema musical más. Tenemos para un tema musical más y después vengo con el hijo dentro de las 52 cosas para elevar tu autoestima. Te lo pido por favor, querete. Si no te querés vos, ¿quién te va a querer? Bien, ¿qué venimos con Mundo? Mundo. Si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí, siempre te elegí. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo. Garabatos y sentidos. Grafología. Te doy un consejo para elevar tu autoestima. Muy chiquitito, pero muy importante. No te preocupes nunca por el tipo de impresión que puedas causar en los demás. Recuerda esto.